El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 3 minutos, continuamos en el Mañanero y recibimos, luego de una semana de ausencia, a nuestro columnista, el señor Fernando Losada, para seguir difundiendo el libre pensamiento. Fer, buen día, ¿cómo andás? Buen día, muy bien. Acá, repuesto o en vías de reponerme. Bueno, pero estás bien. Sí. Nada grave. Cosas que pasan, bueno, nos alegramos de tenerte de vuelta. Bienvenido. Sí, yo extrañaba el espacio, a mí me gusta venir a la radio y pasar este ratito en la mañana compartiendo algunas cosas y disfrutando de la compañía de la gente del Mañanero. Bueno, acá estamos, es la idea. ¿Y hoy qué nos trajiste? Bueno, vamos a hablar de la Sagrada Grieta, ¿no? Y para hablar de la Sagrada Grieta, empecemos por el Génesis, ¿no? Allá por el año 313 de lo que podríamos decir el calendario oficial, el emperador romano Constantino dijo: cambiemos, ¿no? Eso dijo Constantino. Cuando fundó Constantinopla, dijo: cambiemos. No cuando fundó Constantinopla, sino cuando los que decían bienaventurados sean los pobres pasaron a ser los nuevos dirigentes de la clase dominante y opresora del proletariado, ¿no? Y bueno, por siglos estos perfeccionaron una sacrosanta dialéctica que sirve para legitimar su poder e instalar en la sociedad la servidumbre voluntaria, algo de lo que hablamos ya en alguna otra columna, ¿no? Esto de que unos miles, millones, se someten a la voluntad de uno o unos pocos, ¿no? A la voluntad y a los caprichos. Uh-huh. Bueno, las dictaduras setentistas del Cono Sur, el neoliberalismo de los 90 y sectores de la actual dirigencia partidaria argentina, ¿no?, copiaron características del bendito sistema que permite que unos pocos poderosos sean mantenidos por numerosos explotados que mayoritariamente encima justifican su propio sufrimiento. Bueno, esta monstruosidad se sustenta desde un discurso, ¿no? Un discurso manipulador que estructuralmente es político-religioso. Aunque a veces parece no ser explícitamente religioso, lo es en su estructura, ¿no? Y promete cerrar la grieta de la inequidad ofreciendo un tentador paraíso futuro, ¿no? Pero previamente hay que purgar las culpas, ¿no? De haber comido del fruto prohibido. Aunque ni siquiera lo hayas probado. O sea, la pesada herencia, ¿no? Un pecado original que funciona como excusa para legitimar la violencia que se va a ejercer, para imponerlo. La realidad es que nos purifican por el fuego para acostumbrarnos a lo que va a venir después, que es un infierno de desigualdad y sumisión. Pausa con el mate. Bueno, el corporativismo, o podríamos decirle sagrado corpus social, además, es la estructura perfecta para esto, ¿no? Porque casi en divina proporción está armado para que el clero político neoliberal instale una forma de gobierno o una forma social más que de gobierno, digamos, que plantea lo siguiente: que la sociedad es un cuerpo y cada quien tiene que cumplir su función, aunque resulte desagradable, ¿no? Porque lo más importante es ser funcionar a algo superior y trascendente. Bien, esta obra misionera, ¿sí?, armada fundamentalmente por los profetas de la escuela de Chicago, la contemporánea me refiero, ¿no? Sí, sí. La hicieron levantando... Los discípulos de Milton Friedman. Exactamente. La hicieron levantando el báculo de la libertad y dividieron las aguas y ofrecieron llegar a la tierra prometida. Y luego los apóstoles del neoliberalismo trajeron la palabra a Latinoamérica para imponerla con la pluma y la picana. Uh-huh. Y la picana es parte de su ideología, no es una cuestión local solamente, es parte de un sistema para imponer un cierto pensamiento, una cierta ideología como la que venimos describiendo. Y la predica no siempre es suficiente para instalar masivamente una confesión que promueve la muerte del individuo autónomo y glorifique el espíritu de rebaño, ¿no? Es necesario domesticar las mentes y para ello, bueno, hace falta un diluvio universal. O sea, ya sea una catástrofe natural aprovechada oportunamente o crear una económica o mediática, ¿no? Lo que se busca es crear confusión, miedo, desorientación, envolvernos en oscuridad y mostrarnos una única luz hacia dónde correr, ¿no? O sea, hace falta aturdirnos para introducirnos en un túnel que apunta hacia un precipicio, en realidad, un precipicio iluminado, y con fe fotosensible caminar hacia este, ¿no? Hay una característica latinoamericana y bastante argentina, ¿no? Que siempre estamos esperando la llegada del Mesías, y cuando el discurso político más se parece al sermón de la montaña, más aceptación tiene. O sea, esto de bienaventurados los pobres y todo eso, ¿no? Así, una y otra vez, nos bautizamos en cultos capitalistas que nos llevan más cerca del apocalipsis, en realidad. Y el PRO llega al gobierno y trata de sostenerse con el know-how dialéctico católico apostólico romano, con la teología de la prosperidad de los pastores televangélicos neopentecostales y con la doctrina de Shock. Linda mezcla, todo junto. Sí. La doctrina de Shock, digamos, recomiendo leer el libro de Naomi Klein. Naomi Klein, claro, que sí, que se llama así. Exactamente, y pinta muy bien lo que está sucediendo en la Argentina. Exacto. La fundación Creer y Crecer fue el germen de esta corriente en la crisis del 2001 y desde allí supieron utilizar el Armagedón aplicando las enseñanzas de el todopoderoso Milton Friedman, ¿no? Bueno, Suárez, el que trae la buena noticia, podría ser el título de lo que sigue. ¿Quién es Suárez? Bueno, desde hace más de 5 años, en especial durante la última campaña presidencial, el encargado de armar la liturgia y las homilías macrísticas es el prodiácono Federico Luis Suárez. Y nadie mejor para redactar el discurso político-religioso del Partido Amarillo que un licenciado en Ciencias Políticas de la Católica Universidad del Salvador, ex-seminarista, formado bajo el padrinazgo de Bergoglio y que siempre enarboló con orgullo la bandera blanca y amarilla, por lo menos de los colores ya los tenía, ¿no? En el 2007, cuando asumió como director de culto, ¿no? En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creó el circuito turístico papal. Extraordinario. Y sí. Y en el 2011 fue subsecretario de contenidos y se dedicó de lleno a redactar las parábolas del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, todas estas frases, sí, que siempre marcamos y que, sí, ¿no?, que decimos siempre, esto de no importa el contexto, no importa, sí, el lugar, la inauguración de una escuela, una planta de agua potable o los 200 años de independencia, sí, el tipo va a decir lo mismo. Lo mismo, y no es torpe como a veces algunos creemos. Esto prende muy bien porque tiene que ver con miles de años de instauración de ese discurso, ¿no? Y ellos saben aprovecharlo muy bien. Exactamente. Bueno, actualmente Suárez es secretario de comunicación de la arzobispa y gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que, bueno, es una ferviente creyente que estudió ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica y frecuenta los congresos de pastores evangélicos, como vimos acá, ajá, que inauguró el que se hizo en Mar del Plata, ¿no? Pastores evangélicos que vienen de aquella línea que vimos que llevó a este juicio político o a este intento a Dilma Rousseff. Bueno, Ave Julieta, gracia plena, es el saludo que le podemos dar a una nueva funcionaria que no es tan nueva funcionaria, ¿no? La diócesis presidencial tiene una comunicadora y es la licenciada Julieta Catalina Herrero, ¿no? En el cargo de directora general de discursos de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Un poco largo. Sí, sí, sí. Bueno, venían a agilizar el Estado, son, sí, estos, sí. Esta es una egresada de la Opus Deista Universidad Austral Argentina. La Universidad Austral es del Opus Dei, lo dice explícitamente, esto no es nada secreto. Y luego fue egresada de la Jesuítica Universidad del Salvador. Una universidad pública, no, sí, les encontrás en ningún, no, tiempo, no. Es impresionante. Y son las católicas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Herrero, y acá viene algo bastante jugoso. Fue empleado administrativo de la Casa de Gobierno bajo el mando de Miguel Núñez, o sea, el vocero de Néstor Kirchner durante, claro, 2 años y medio. Claro. Pero en junio de 2006 dejó el cargo para incorporarse inmediatamente a la oscura Burson Marsteller, una de las agencias de relaciones públicas y comunicaciones más grandes del mundo. En diciembre de 2009 se incorporó al PRO y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como comunicador, ¿no? Bueno, esta empresa Burson Marsteller actualmente integra el grupo multinacional que se llama Young Rubicam y que a su vez es parte de la corporación británica WPP o Group, con sede central en Londres. Bueno, esta multinacional desde hace varias décadas brinda asesoría en asuntos públicos, especialmente en manejo de reputación y crisis, ¿no? La tiene bastante clara con eso. Y ha sido contratada como vocero divino en algunas oportunidades por la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el Congreso Eucarístico Internacional de Filadelfia de 1981. Y por las campañas presidenciales del fanático religioso evangélico George W. Bush. Por ejemplo. Sí. Es la empresa elegida para instalar los nuevos regímenes en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? El primer decreto secreto del ultracatólico golpista Jorge Rafael Videla fue el 960, del 17 de junio de 1976, ahí nomás del golpe. Y decía así: para contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales dirigida contra el prestigio de la nación argentina en el exterior, ¿no? Y con el propósito de cumplir este objetivo de propagandístico, la Junta contrató como Metatron, o sea, como vocero de Dios, ¿a quién? A Burson Marsteller, ¿no? Y ellos fueron los que crearon el eslogan: los argentinos somos derechos y humanos. Mirá qué casualidad, ¿no? En 1979. Y este eslogan se usó como ofensiva a la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y se distribuyeron cientos de calcomanías, de stickers autoadhesivos con esa leyenda, ¿no? Y también desarrollaron una campaña de desprestigio de las organizaciones de derechos humanos que denunciaban en la Argentina el terrorismo de Estado. Bueno, al poco tiempo de la llegada de Herrero al gobierno, ahora hace poquito, que es comunicadora presidencial, la ex monaguilla de Burson Marsteller, vemos en los desfiles del Bicentenario un cartel, ¿sí?, muy bien armadito, muy bien impreso, que toman todos los medios de comunicación y que reza: derechos humanos para humanos derechos, ¿no? ¿Coincidencia? Y también, bueno, obviamente vemos golpistas desfilando en el acto oficial. Según declaró el vocero de Burson Marsteller, en el 2004 fueron contratados por el bloque del PRO de la Cámara de Diputados y en el 2007 por el Partido PRO para la campaña electoral. Y también en el 2004 Mauricio Macri la eligió como agencia de comunicaciones internacionales del Club Boca Juniors. Actualmente se puede ver en la página oficial de Burson Marsteller, esto llama la atención, la foto de la Casa Rosada como imagen promocional de la oficina. ¿Más clarito? Sí. ¿Qué querés que te diga? Me fijé en todas... Claro, el Vaticano 50. Macrista... Claro, el Vaticano Macrista está ahí. Lo que es llamativo, porque si uno entra a mirar las fotos de las demás oficinas en el resto de Latinoamérica, tienen fotos de la ciudad completa. Siempre. Y en este caso es un primer plano de la Casa Rosada. Bueno, varios de sus gerentes generales en las oficinas de Argentina han sido egresados de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En realidad todos los que yo pude ubicar. No sé si hubo alguna vez uno que no lo fuera. Y también todos fueron periodistas de La Nación, ¿no? Como la actual también que pertenece. Que, bueno, ya sabemos que manejan muy bien ese lenguaje sacropolítico, ¿no? Lo tienen bastante claro. Bueno, ¿quién está sentado a la derecha del señor Macri? Jaime Rolando Durán Barba, ¿no? Que es quien le da forma al verbo macrista, al verbo del PRO. Y sabe muy bien de esto porque es licenciado en filosofía escolástica. Y tiene una licenciatura en ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no? Todo está bastante claro si uno se pone a revisar un poco. Bueno, a ver, a modo de resumen y tratando de cortar las siete cabezas del monstruo, hace miles de años que la amenaza del fin del mundo o las crisis del orden imperante sirven para atemorizar a la sociedad. Genera shock, esa es la estrategia, para instalar nuevas viejas ideas, para mantener la humanidad sumisa, temerosa. Y lo que no tenemos que hacer es comprar estos ayornados apocalipsis que nos venden los medios masivos de comunicación, que solo son funcionales a los poderes opresivos, ¿no? Tenemos que bregar, como he dicho en varias columnas, por el laicismo, es decir, por separar Iglesia y Estado, para poder garantizar mínimamente la libertad de conciencia y la igualdad, pero también, y me parece que esto es muy importante, secularizar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Impulsar el libre pensamiento, o sea, una cultura libre pensadora, para poder emancipar las mentes de esta manipulación del discurso sacropolítico que hace por lo menos 2000 años viene funcionando muy bien para someternos y llevarnos a esta servidumbre voluntaria, ¿no? tenemos que dejar de elegir líderes mesiánicos que solo nos ven como fieles, fieles barra recursos explotables. Así que bueno, esta pequeña reflexión me parece que es importante hacerla y espero que nos sirva a la hora de escuchar los discursos políticos para tener un análisis un poco quizás diferente y ver qué hay trasfondo. Sí, digo, la importancia y lo fundamental que, de entender esto, de lo poderoso que son estos discursos, porque como venimos viendo, son discursos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y llega un punto en el cual no importa demasiado quién los repite o las cualidades o las capacidades de quien los repite, porque digo, llegamos al caso de Macri, un tipo que no tiene carisma, que no tiene capacidad dialéctica, que es absolutamente incapaz de atraerte desde el punto de vista del discurso. Así todo, ese discurso sigue funcionando muy plenamente con a través de la figura, en este caso, de un tipo absolutamente desangelado como Macri, con ningún carisma. Bueno, menos carisma que George W. Bush. Más animal para dar un discurso no puede haber. Ayer justamente, de repente viendo una película esa del cable, veías casualmente, mira, las imágenes del tipo anunciando la invasión a Irak como, bueno, en estos términos, sí. Una cruzada que nos acompaña a Dios. Exactamente. Y vamos a destruir a los infieles. Digo, el discurso es el de Constantino. Sí, y más. Bush ha llegado a decir que él habló con Dios. Que él habló con Dios. Y esto que a uno nos parece ridículo, prende en ciertos sectores de la sociedad que no son minoritarios, porque evidentemente si no, no estaría esta gente en el poder, ¿no? Si fueran pocos los que compraran este tipo de argumentos, o de no argumentos, porque en realidad no son argumentaciones, son mecanismos de manipulación. Exacto, son especialistas en el no debatir, en no discutir. Cuando nombrabas a Vidal, por ejemplo, es una respuesta que dan sistemáticamente todas estas personas que vos nombraste, con el tema del aborto, por ejemplo. La única respuesta que te dan es: estoy a favor de la vida. Sí. Eso, es el no debate, es sacar el tema de los carriles para los cuales se puede debatir y llevarlo para otro lado. Yo recomiendo mucho leer o ver el documental, pero el libro es bastante más completo, el de Naomi Klein, La Doctrina del Shock. La Doctrina del Shock, muy bueno. Porque realmente, bueno, se ve cómo se utiliza el terror. A ver, el diluvio universal quizás fue el ejemplo metafórico más claro de la doctrina de Shock, ¿no? O sea, esto de producir una catástrofe o aprovechar una, como pasó, como muestra muy bien ese documental, en Estados Unidos, en New Orleans, donde Katrina. Claro, aprovecharon eso para privatizar las escuelas públicas, para imponer otros sistemas que en ese momento no podían en esa región. Y eso se ha hecho a lo largo de la historia. En el caso del Cono Sur, bueno, se impusieron dictaduras para hacer eso mismo, ¿no? La idea de los desaparecidos y todo eso son mecanismos de generar terror en la sociedad, aprovechando también los medios de comunicación. Y lo que decía hoy de la picana no es casual, lo explica muy bien el libro y el documental. Las técnicas de electroshock y eso han sido muy, muy usadas por la CIA y en documentos desclasificados, donde fueron desarrolladas por expertos médicos en Canadá, como no solo como métodos de interrogación, sino como métodos también para imponer determinadas ideologías y tratar de forzar la voluntad de las personas y también imponer el terror, ¿no? Porque es sumamente aterrador que un shock eléctrico en el cuerpo y eso, bueno, ese terror que genera genera en quien lo ve, en quien sabe que se aplica y en quien lo recibe, sobre todo. Es bastante útil para instalar un miedo que termina siendo enceguecedor y permite... Y disciplinador, exactamente. Sí, digo, sin llegar a esos extremos, lo que estamos viendo acá, ¿no? En todo en nuestra vida cotidiana, con el tema de los tarifazos, el precio del aceite, digo, toda esta locura en la que nos están metiendo, no es casual, digo, siempre lo decimos. Si lo que quieren es volvernos locos, y lo están logrando bastante, porque la verdad que la situación que están generando, más allá de su incapacidad política, tiene que ver con esto que estamos charlando. Sí, incapacidad política adrede, o sea, porque esto sirve para instalar todo un sistema para generar miedo continuo. Esta situación de miedo continuo termina siendo paralizante. O sea, yo no creo que, por ejemplo, el PRO tenga afinidad con Bandera Vecinal, ¿no? Que estuvieron presentes en Casa de Gobierno. Lo que sí creo que utilizan estas maniobras de se nos escapó y entró, pero no es casual. Lo que está generando es alguna forma de desalentar a ciertos sectores de la sociedad, donde dicen, miren, hasta los de Bandera Vecinal tienen acceso al gobierno, la izquierda no, los movimientos progresistas no, Y sin embargo ahí ves los militares golpistas desfilando, uh-huh. ves estos carteles. Son todas maniobras para uh-huh. desalentar, generar, terminar generando apatía, miedo, uh-huh. Inseguridad. Todo esto es lo que genera el caldo de cultivo suficiente para después instalar sus políticas, ¿no? Al menos en este espacio con Fernando Lozada no lo van a lograr, malditos villanos. Fer, impecable, como siempre, interesantísima columna que culmina con una canción. Sí, nos vamos con Phil Collins, Jesus, He Knows Me. Ahí está. Everything is gonna be alright. Hear me when I say, Jesus, He knows me, and Mississippi.